del Love and Honey en la X103.9 FM, la X+música.com. Esto es lo mejor del año en la X. Bueno, te faltan dos. ¿Cómo te diste cuenta? No, están en el baño, yo acabo de verlos. ¿Sí? Ah, okay. Sí, entraron antes de que... O sea, él entró con todos y se quedaron estos dos. Ah, bueno, en cualquier momento brincan por ahí. Sí, qué dicha. Hoy hay ciclovía nocturna. Sí, es que van a salir. Entiendo ahora lo... Ah, por eso están abajo todas las bicicletas. Sí, van a salir. Están emocionadísimos por eso. Y yo, oh, por Dios. Ay, te tocó. Sí, me toca a mí. Yo que con eso de la ciclovía nocturna soy malísimo. Sufro, pero... Lo hago por ellos. Está bien. Porque es Navidad, ¿no? Porque es Navidad y ellos lo necesitan. Todos esos pequeños minions que salen hoy a montar bicicleta. Claro, igual yo siento que la comunidad los quiere mucho, entonces los cuida. Sí, en cualquier momento de descuido suyo. Sí, no, va a haber alguien que puede pasar. Pues que puede pasar. A mí hay días, la ciclovía nocturna del año pasado me devolvieron como 20 que se me habían quedado atrás. Es que, perdón, se le cayeron estos. Ahora, el año pasado, para los que no saben, él hizo una gran bicicleta con muchos puestos. Una tándem se llama. Exacto. Ya están individuales, ¿no? Exactamente. Ya tienes más control. No, y ya este año ya como crecieron 2 milímetros más, ya no quieren la tándem porque ya dicen que está muy grande. Sí, que está bien, ¿no? Que ya que es para niños. Ah, bueno. ¿Quién los entiende? O sea, bueno, que les vaya bien. Entonces, si no sabían, hoy es la ciclovía nocturna. Pues, sí, claro. Y también pueden huir, pues a los que no les gusta, intentar salir antes. Bueno, hermano, portada de enero de la revista Rolling Stone es Tate McRae, más suena. Conocida como Tatiana. Tatiana McRae. Tatiana aquí en los círculos, en los círculos que la quieren. La Tatis. La Tatiana, Tatis. Tatiana Tatis. quien arranca el año entonces con pie derecho, ¿no? 2026, portada de una revista con importante. Sí, no, pues es que ella es bailarina antes que cualquier cosa, ¿no? Ella comenzó su carrera como coreógrafa. Y pues siempre la estuvieron como tratando de manejar como con la figura de Britney Spears en su momento, las coreografías. Y pues ¿y vamos a ver. Y las fotos ahora y es muy... No le fue mal en 2025, pero todo pinta que 2026 le van a invertir un billete importante. Bueno. Ahí va a haber plata a lo que da. ¿Ella estaba acá? Sí. ¿Cuánto estará costando una portada de Rolling Stone? Buena pregunta. No me acuerdo cuánto me costó la última. No lo recuerdo porque era como... O sea, eso sí no es orgánico para nada. Para nada. O sea, yo pensaba no, que sí. Ahora, no, eso es promocional todo. Sí. Ahora, cuando digo cuánto... Aclaración. Sí, aclaro que cuando digo cuánto costará una portada de la revista Rolling Stone, no es que Rolling Stone esté pidiendo plata por poner a alguien en portada. Pero para llegar a ese lugar necesitas invertir mucho dinero en tus relaciones públicas. O sea, un camino largo de relaciones públicas con tiempo, con dinero que se le invierte al artista y hace que... Un lobby. Ahí está. Ya. Por ahí, ¿qué, Uribe? ¿Cuánto le pone usted para poder llegar a la revista Rolling Stone que se necesita? ¿Cuánta plata necesita uno? Sobre todo cuando uno es un emergente así de chiquito como Tate McRae. Sí, era. Hace, sí, pero así emergente y todo necesita unos cuantos milloncitos de dólares. ¿Sí? En ¿le parece lobby. Millones? Sí, por lo menos uno o dos millones de dólares. Ok. En yo no promocioncita pensaba, allá, ¿no? Yo creo que un millón, dos millones de dólares pudo haber costado toda la vuelta de Tate McRae este año. Sí. Mucha plata. Eso es más o menos. ¿Qué la llevó a la portada de la Rolling Stone? No. La gestión para llegar a la Rolling, yo le pongo $100,000. Ah, oh, bueno. 150,000 dólares. Alcanza. Podemos. Ok. Podemos pagar. Podemos. Deme dos. Ya. Voy a hacer mi propia portada de Tatiana. Sí. Para una revista que se va a llamar Uri Stones. Mira, va a pautarte para sí, yo salir. Me pautaría, sería buenísimo porque necesito pagar la sesión claro de, sí. De oye, Tatiana. Hablando de Uri Stones, ajá. Le tengo el remix. Uy, de tengo miedo. Fatboy Slim de ajá. Satisfaction que durante 25 uy, años. Uy, verdad, que siempre lo tocó en vivo, ¿no? Correcto. Sí.

señor. Hace. Acepto. Mira que ya que lo dice, tiene razón. Con Frankenstein, por ejemplo, yo lo sufrí porque yo nunca pude ver esa película. Nadie pudo ver esa película, creo que en México sí. En cines. En México y en Estados Unidos solamente, sí. ¿Ves? Y fue imposible verla. Y es sí. Una producción que en cine. Es una tristeza no haber visto Frankenstein en cine. Gracias. Es un desperdicio sí. No haber visto esa película en cine. Independientemente de si a usted le gustó el monstruo de Jacob Elordi o no. No tiene nada que ver no. Con lo artístico de la película y lo visual de la película, que pues, es sí. Un desperdicio no haberlo visto en cine. Sí, sí, sí. Y, bueno, hace unos días que fui a ver Zootopia 2. Ah, ¿qué tal? Fantástica película, es maravillosa. Terrible mi experiencia en cine. ¿Por qué? Porque hemos llegado a un punto en el que la gente no se calla de hablar en cine, la gente está mirando el celular en cine. La dinámica del cine se... Me pasó a mí, es una experiencia personal y me pasó hace 2 semanas viendo Zootopia en cine. Terrible la experiencia de ir en comunidad a ver la película en una sala de cine, cada vez está peor. La gente no se calla, la gente no suelta el celular, entonces ¿a qué van al cine? Entonces no entiendo, entonces me ofende un poco. Vamos. Y me da tristeza y me preocupa precisamente con lo que estamos hablando. La gente no, si va a cine no está enfocada en cine y además entiendo que, o sea, es una película en la que muchos papás de pronto llevan a sus hijos. Es de niños. Acompañarlos. Y se desconectan también, y dejan al chino viendo la película y se ponen a ver el celular y se ponen a hablar entre ellos. O sea, no es buen plan ir al cine así. O sea, estaba teteada la sala. Estaba llenísima de gente. Claro. Lo que complica mucho más la experiencia. Sí. Mucha gente. Sentí mucho movimiento que normalmente uno no siente en una sala de cine. O sea, gente que salía, entraba, pasaba por enfrente del proyector y se, durante toda la película había gente moviéndose, saliendo y entrando a la sala. Sí. No, horrible, lo siento. Sí, no sé, fue una experiencia complicada. Yo le estaba diciendo hoy, aquí a la mesa. De trabajo. La mesa de trabajo. Colegas. Que además de el tema de negocios, lo que siento yo que está haciendo que el cine peligre más allá de la fusión Warner, Netflix o Paramount, sí, es el mismo consumidor. Sí, total. Pero ojo. Total. Téngame paciencia. Vamos. No por esas razones que usted acaba de mencionar, que también son muy válidas, sino porque el consumidor cada vez está más conectado al televisor. Sí. Que a la sala de cine. Prefiere la experiencia en su casa. Sí, y la pandemia consolidó eso. Claro. La pandemia terminó de darle al consumidor las excusas para no salir de su casa en cuanto a consumo de entretenimiento. Entonces, pues... son otros tiempos totalmente diferentes de 5 años para acá. Y eso que ya antes de la pandemia, pues obviamente ya había como un... había unos trazos ahí de lo que podía llegar a suceder en un futuro muy lejano. La pandemia aceleró eso muchísimo, muchísimo. Así como lo hemos hablado con el tema de restaurantes también y todo el rollo. En el caso del cine, esa experiencia que se vive por fuera de la casa... ya dejó de ser relevante, como interesante. Aunque mire sí. Que yo he visto más cine ahora que antes, porque cuando abrieron el matiné para películas para adultos, eso fue para mí un tesorito, porque es la primera función donde casi nadie va ahora. Entiendo también porque es sí. Mi fascinación, porque no tengo ese ruido, yo soy de las que chitea, Sí. ¿Será sí. que pueden apagar el celular, por favor? Esa soy yo. Sí. Entonces... ir al cine contigo. Vamos para cuando quieras. Ponerte ahí a que claro tropelees que sí, con obviamente. Todo el mundo. Obviamente. Entonces, sí he visto más ahora con esas dinámicas en horarios que ofrecen claro. las salas. Sí, sí. Le tengo el share de viewing time, a TV ver. Viewing time in the US. A verlo. By distributor. Sí. la primera participación en el mercado. Esta es la torta de consumo de televisión. ¿Qué? Por los usuarios. Pero es televisión normal. Televisión. De cable. O sea, no, televisión como aparato. Ok. O sea, lo que la gente está viendo en televisión. Su pantalla. Un televisor. Ajá. En un televisor. Ok. ¿El primer lugar es para? ¿Netflix? Nope. ¿Para televisión como tal? Televisor. En un televisor. En un televisor. Ya YouTube. Sé. YouTube. Sí, YouTube. Correcto. Sí. Número dos. Netflix. Sí. Número tres. Disney Plus. Paramount. Ok. Oh. Ah, no, bueno, pero esas son cifras gringas, ¿ok? Sí. Número cuatro. HBO. HBO, sí. Warner Brothers. Okay. ¿Eso es HBO? Eso sí. Es HBO, sí. Ahí están, esos son los cuatro. Esos son los cuatro consumos más grandes de los Estados Unidos. ¿Y ahí está? Le tengo además acá. Y ahí usted mira cómo está, cómo la negociación, ya, ¿no? Obvio, clarísimo. La torta. Le tengo las tasas de recuperación de los negocios. Uh-huh. Después de la pandemia. A ver. La primera son los restaurantes. Sí. ¿Qué se recuperaron? Se recuperaron en un 120%. Ah, muy bien. Ok. Con relación a la pandemia. Uh-huh. ¿La segunda? El turismo. Ah, bien. Los hoteles. Claro. Ok, uh-huh. Bien. Sí. Muy bien. ¿La tercera? ¿Comercio? ¿Mercados? No, la vida nocturna de pronto, ¿no? Si los hoteles son la segunda. Viajes, avión, claro. Aerolíneas. Las aerolíneas. Bien. Okay. Avión, avión. El avión. La siguiente. La cuarta. Vida nocturna, ¿no? Comercio. Los conciertos. Ah, oh, claro. Sí, claro que sí. Entretenimiento en vivo. Clasifica en vida nocturna. Sí. Seguido de Broadway. Ya. ¿Mm? Teatro. Museos. Uh-huh. Cultura. Parques. Sí. Tránsito y transporte masivo. Mm-hmm. Sí, o sea, ya. El metro. Sí, uh-huh. Claro. Que son negocios también. Sí. Y está. De últimas. De últimas. El cine. La industria cinematográfica. Ay, no. No se ha recuperado. No, ya no está, va a pasar. Está al 60%. Sí, eso sí. Está al 60%. Y dice Derek Thompson en su newsletter de Substack que el número de entradas vendidas en 2025 se encamina a convertirse en la taquilla más baja de la historia del cine desde 2019, según JP Morgan. Sí. Y a nivel local, por ejemplo, ahora volviendo a lo del cine que estábamos hablando ahorita, a nivel local en una ciudad como Bogotá, súmele el desplazamiento. Claro. Es una cosa impresionante, o sea... Me pasó hace dos días cuando también. Hablas de desplazamiento. Claro, el commute dentro de la ciudad, el tráfico. El trancón. Hace dos días me invitaron, dizque, a la premier de Avatar. Sí. ¿A dónde? Relativamente claro. Un poquito alejado de acá, en nuestro Bogotá, era el centro comercial. Ah, no, llegué a esa. No, iba a mitad de camino y me quedaba una hora para llegar. Sí. Le dije a la gente de Disney, vea, gracias, pero no, yo me devuelvo. No hay cómo, no tengo cómo llegar. Es lejísimos. No tengo cómo llegar. Y salí con tiempo, salí con todo, pero también es muy complicado. Entonces hace que uno también a veces diga... Mejor no. Sí, no, chévere el plan, pero... Uf. Igual, eventualmente Avatar va a estar en streaming después de que salga de cartelera. Esa es la otra, como por eso usted de pronto no hace el esfuerzo de ir al teatro, porque usted sabe que eventualmente lo va a poder ver en su casa. Sí, es como cuando uno pone o hace un review de una película o algo que está en cine. Los comentarios todos siempre son en qué plataforma está. Sí, nadie pregunta en qué sala de cine. Ya está en cine, ya está en cine. Uno ya escoge. ¿Te acuerdas cuál fue la que nosotros dijimos? No, esperemos a que llegue a plataforma. Me acuerdo. La de Keanu Reeves. Esa. La que era un ángel. Sí, chévere él y todo, pero ajá. Yo prefiero esperar. Ahí está. Claro, uno va como filtrando. Entonces ajá. Uno dice, bueno, ya, películas grandes o que me hagan spoiler, bueno, trato como de verlas en cine y todo el rollo o verlas cuando salen. Películas así como medio flojas, medio de bajo presupuesto y todo, uno a veces dice, bueno, esperemos a que salgan en plataformas. Entonces sí, o sea, el consumo cambió totalmente. Sí, sin embargo... Acá en Bogotá yo sí siento que las salas de cine aún así se llenan. No, buenísimo. Acá y ojalá siga sí, así. Sí. iba a seguir así. Acá por se un va buen a demorar. Rato. Ojalá, ojalá. Qué bueno, ojalá. Ahorita, en diciembre, eso es así. Claro, ya viene el paseo 20. Y va a haber 21 y 22 y 23. Y les va a ir como bien. Los dioses. Obvio. Esas claro. películas les encantan a la gente. Ay, cuando regresemos, oye. Vamos a hablar de otra de las tendencias de 2026. Relacionada con inteligencia artificial, personaje del año según la revista Time. Y con la resistencia contra ella. Sabemos que le encanta la idea de unas vacaciones en Aurora. Pero esta vez, ¿por qué no mirar un poco más lejos? Hacia Dubái, una ciudad que está en boca de todos y que tiene absolutamente todo lo que usted desea para sus vacaciones. Desde hoteles de clase mundial, rascacielos que rompen récords y aventuras épicas en el desierto, hasta museos que no solo exponen el pasado, sino también el futuro. Elija vuelos diarios entre Bogotá y Dubái. Reserve hoy en Emirates.com. Vuele con Emirates. Vuele mejor. Best of tu 2025 en canciones. El puesto Who's número 18 es para Drake Who's con Nokia. Is it Stacy? Is it Becky? Is it Keisha?

Timber con Andrés. Otra cosa que dice Derek Thompson para cerrar el programa en la mañana de hoy. Se me hizo eterno este programa hoy. No sé si eso sea bueno o malo para nosotros que te acompañamos en el camino, porque uno debería sentirse como ligero. ¿Cómo la pasamos de rico hoy? Se pasó esto rápido. No sé si tenga que ver con pasar bueno. Ajá. Entonces, ¿tienes muchas cosas en tu cabeza? No. ¿Qué quieres solucionar fuera también? Claro. Ansiedad. Puede ser. No. Es de esas cosas que hay programas que no andan. ¿Cómo que no andan? Mira todo lo que hicimos hoy. Ay, Ale. No. Yo siento que estuvo increíble. Los felicito muchas a todos, de verdad. Un aplauso necesito para ustedes. Ay, no, de verdad. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, amable. Sí. Si ellos están felices, está bien. No, está yo no bien. Digo que... ¿Será por el ciclo de nocturna? No me malinterpreten, yo no estoy diciendo que el programa haya salido mal. ¿Es el pavo? Que nos van a entregar pavos congelados y él no quiere... No estoy diciendo que el programa haya salido mal. Estoy diciendo que hoy, por ejemplo, a las 10 de la mañana quería acabar con el programa. Porque dije, ya son... Pero porque pensó que eran las 11. No, porque dije, sí, claro. Va muy bien, tiene mucho ritmo el programa. Cuando volteé a mirar las 10 y yo... No puede ser que falte una hora más. Pensé que ya habíamos acabado. Mira, ya tranquilo, ya nos estamos acabando. Pero esa última hora se fue volando, ¿verdad? Sí. Quedan 5 minutos. Gracias, estar bien. ¿Qué era lo que ibas a decir del señor? Les iba a decir que una de las cosas que va a pasar en 2026, para que estén preparados. ¿Es malo? Sí. Bueno. Es una oleada de populismo contra la IA. Uh-huh. Muy fuerte. O sea, se va a producir. Es el enemigo, la inteligencia artificial va a ser el enemigo. Va a haber una revolución contra la IA. Ya. Se va a producir en redes sociales una resistencia. ¡Que ojo! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! una resistencia que va a ser, obviamente, para manipularte. Claro. No va a ser real, sino que se va a producir cuando Thompson dice que es una oleada de populismo, se refiere a que van a utilizar todo lo que está sucediendo con la inteligencia artificial para llevarte a votar por ciertas personas. Entonces, es un poco lo que va a pasar. Sí, bueno, se ve venir también. Es un poco lo que va a pasar, ¿no? Bueno. Que va a haber políticos que se van a montar en el discurso contra la inteligencia artificial para ganar tus votos. Claro, defender al humano, no permitamos que la inteligencia artificial conmigo, yo voy a defender tu derecho como ser humano a que trabajes, a que te eduques. No coman entero, así les suene supremamente lógico lo que les estén diciendo. Porque está armado el discurso para que suene así y se sienta así. Bueno. Por un 2026 con desarrollo de pensamiento crítico, amigos. Te agradezco, abracemos. Vamos por el pensamiento crítico el próximo año. Sí. Vamos, pues. Sí, no seamos pluribus. ¡Qué buena es! No seamos pluribus, amigos. ¿Cómo la disfruto? ¿Ve? Y ahí ya les hice cuña como para que vayan a ver pluribus. ¿Sabes que todo es así? Inconscientemente. Claro. Ya uno está, maquinita. Sí, qué cosa tan berraca. Que reproduce el mensaje. Pero es que pero si les digo, no vayan a ver pluribus, más la van a ver. Hay otra cosa interesante que va a suceder en 2026. Ay, señor. Ajá. Va a seguir cayendo la tasa de... Natalidad. Sí. En los... Ojo. Ah, sí. En los países desarrollados. Y en los otros... Se va... Va a crecer, lo cual va a tener un impacto muy poderoso en los próximos 30 años en la humanidad, porque a la final serán los países más poblados los que tengan más poder. El soporte, claro. Entonces, entre menos gente haya en un país, pues menos. No es lo que dice Thompson. Dice que en Europa continuará cayendo, como lo ha hecho desde 1950 hasta 2023, según un reporte de las Naciones Unidas, mientras que en países como Nigeria sigue subiendo la natalidad. Otra cosa, va a continuar subiendo la cantidad